A ver si lo tenemos. A ver ahí. A ver ahí, ahí. Ahí vamos, me parece. Bueno, ¿cómo? Ahí está, ahí te escuchamos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cuándo te liberaron? No, de Germán Coach. Hace, no sé, hará media hora que nos liberaron acá. Uh-huh. Nosotros pudimos, durante esta transmisión especial que sostuvimos durante toda la tarde, en algún momento alguien envió un video del momento de la detención, y allí se puede ver que ustedes se plantan frente a los camiones, y la verdad me quedó toda la sensación de que si el policía no te corre y no te detiene, el camión te pasa por arriba. Sí, la verdad es que en ese momento pasó todo tan rápido que no sé, tenía que ver el video, ¿viste? Uh-huh. Fue bastante loco. Sí. Pero, sí, sí. No, los tipos, o sea, se adelantó la cana y nos agarró a nosotros y ahí siguieron la cana con nosotros arriba en la chata. Uh-huh. y atrás los camiones. Sí, ¿y los golpearon? Sí, cuando nos agarraron, sí, viste. Uh-huh. A un compañero, a Darío, le tiraron gas pimienta y después, una vez esposado ya todo y dentro de la chata, empezó a gritar, el mismo compañero empezó a gritar, nos están llevando para los vecinos que salían de las casas y bueno, y ahí le volvieron a tirar gas pimienta y también ligó a otro compañero que estaba al lado, tirados en la chata. Uh-huh. Y una vez que lo llevaron, no les dijeron a dónde lo llevaban. Vos ya sabrás a esta altura que se vivió por lo menos una hora de incertidumbre porque los compañeros no sabían dónde los habían llevado a ustedes. Claro, sí, yo también. Yo llegué ayer a la noche acá y tampoco conozco. Claro. Y cuando veía que nos llevaban en la chata, que nos íbamos del pueblo, yo dije, ¿de dónde carajo nos van a llevar? Resulta que nos mandan a Fiambalá. Ezequiel, ¿de dónde sos vos? Acá, bueno, acá se movilizó la gente, dije. Ezequiel, ¿de dónde sos vos? Hola, hola. Hola. Sí. Estamos charlando con Ezequiel, ¿no? Sí, sí, Germán. Ah, bien. Bien, no, porque al principio porque nos comunicaron con Eduardo Cañaraz, claro. Y se cortó la comunicación. ¿De dónde sos? De Gran Buenos Aires, de San Martín, Villa Ballester. De Ballester, y te acercaste a Catamarca queriendo acompañar la lucha. Sí, estaba en Famatina, estuve 10 días en el corte de Famatina, y ayer a la noche vine para, avisaron que iba a haber desalojo, y vine con otro compañero más acá a Sinovaca. Bueno, perdóname, estábamos en la reconstrucción de la situación. Cuando, bueno, finalmente llegan a la comisaría de Fiambalá, ¿primero los pasan por el hospital o van directo a la comisaría? No, sí, nos mandan primero al hospital y después los meten en la comisaría. ¿Pero los mandan al hospital como para corroborar que no tenían lesiones o porque alguno de ustedes estaba lesionado? No, nos mandan, digamos, para corroborar. Claro, está. Y después igual sí estábamos golpeados, pero no sé si era algo evidente, digamos. Bueno, yo tenía la remera rasgada, dije, claro. Bueno, los otros compañeros estaban lagrimeando por el gas pimienta, pero eso fundamentalmente. Claro. Y cuando lo llevan después, cuando permanece en la comisaría, ¿el trato cómo fue? El trato ya fue un poco diferente porque estos tipos, según me comentan, la infantería que venía custodiando los camiones, prácticamente, como si fuese seguridad privada, prácticamente. Estos tipos parece que son de la... Que no son de acá, no son del pueblo, son de la capital. A los policías acá fueron... Digamos, nos trataron sin abuso. Tampoco nos trataron bien, dicen, nos trataron sin abuso, simplemente. Bueno, y ahora que recuperaste la libertad, me imagino que lo primero que habrá sucedido es que los compañeros te recibieron y te abrazaron y ellos también habrán descargado sus tensiones del estar afuera y vos las de estar adentro. Sí, tal cual. Acá muy linda postal llegando acá, la gente saludándote, agradeciéndote. Los chicos acá enfrente de la comisaría pintando, la comisaría, represores, Vende Patria, los chicos, ¿me entendés? Realmente una muy linda postal y nada más, sí, por supuesto, mis compañeros que estaban en el corte de Famatina, que se vinieron hasta acá, todo. Bueno, vos sabés que además fue una gran incertidumbre porque, claro, como vos llegaste ayer, todo el mundo sabía que Darío y Eduardo eran dos de los detenidos, pero nadie o muchos no se acordaban tu nombre. Entonces nos costó llegar a determinar que eras vos el que estabas detenido. Estamos hablando con Ezequiel Koch. Han sido liberados ya los tres, ¿no? Sí, los tres. Por suerte. ¿Te mostraron alguna, desde lo legal, digamos, cómo fue la cosa? Porque todavía está en duda, durante toda la tarde la policía decía que había una orden de la fiscal Álvarez, pero también hay algunos rumores que indican que la fiscal no intervino y que esto habría sido un procedimiento, por lo tanto, ilegal. Mirá, yo en cuanto a lo legal tengo más información que vos, porque en la comisaría no me quisieran decir nada, digamos. Por supuesto me negué a firmar, entonces no me comunicaron ni las causas por las cuales me habían detenido, así que nada, yo sé menos que vos con respecto a cómo es mi situación legal en este momento. ¿Y cuando te liberaron tampoco te dijeron nada? Tampoco. Está bien. Euge, ¿alguna pregunta? Bueno, Ezequiel, gracias por haber pasado por La Retaguardia. Hay un montón de gente escuchándonos a nosotros, a la radio del Algarrobo, a todos los integrantes, los medios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque hubo mucha incertidumbre durante la tarde, sobre todo en esa hora, hora y pico, en la que no se sabía dónde estaban, pero sí los habían visto detenidos. Después seguramente con mayor tranquilidad y cuando estés en Buenos Aires podremos hablar, te podrás venir a la radio y contarnos por supuesto, me encantaría las otras cosas que viste por ahí. Gracias por la entrevista, pero gracias también por estar bancando esos bloqueos selectivos a los insumos de las mineras, que eso lo hacen, digo, lo están haciendo ustedes ahí por todos nosotros. No, sí, y es importante saber eso, que los bloqueos siguen y que van a seguir. Acá nadie está dispuesto a bajar los brazos ni a ceder un centímetro. Ezequiel, una última pregunta te hago, que ya te despedimos, pero te vuelvo a preguntar porque la verdad es que es importante, estás allá. ¿Cómo están las cosas en Famatina? ¿En Famatina cómo están? Vos estuviste por Famatina antes. Por el tema de los rumores, ¿no? Sí, por el tema de los rumores de que se había levantado el bloqueo. Contanos cómo está eso. Sí, bueno, no, una cierta diferencia entre la asamblea de Famatina y el resto de las asambleas que organizaron el corte y los chicos que estaban en el corte, parando, que son de todos lados. Es una cosa muy linda llegar y encontrar gente de todo el país, pibes de todo el país, de Colombia, de Irlanda, gente de todos lados, ahí haciendo el aguante en el corte. Nada, bueno, se ve que molestó un poco la presencia o no sé, la verdad. Eso que hay que hablarlo con la gente de la Asamblea de Famatina. Y entonces corrió la bola que el corte se había levantado, pero no se levantó. Los chicos siguen ahí, estamos en la calle, seguimos con el corte selectivo y no, nadie se piensa ir, estamos todos dispuestos a chupar frío. También seguramente hay que comprender que en las situaciones de tensión que se están viviendo es fácil pelearse con los compañeros, que se armen, es muy tensionante la situación, ¿no? Estar bancando un bloqueo y con el enemigo que uno tiene enfrente, con lo que hay que comprender que estas cosas sucedan. El corte no es en Peñas Negras ahora, ¿no? Es un poco más abajo. En Alto Carrizal. ¿Cómo? Sí, es en el Alto Carrizal, específicamente en el... Eran 10 kilómetros de la plaza central. De la plaza del pueblo. Ezequiel, ¿cuántos años tenés? 21. ¿Y por qué te fuiste para allá? Bueno, la idea era viajar a dedo, recorrer, conocer un poco Argentina, Latinoamérica. Y bueno, yo sabía de la movida que había contra la mega minería. Y bueno, nada, ¿viste? La idea fundamental, la idea inicial era ir y conocer el corte, conocer la lucha, y no podés, una vez que que llegás, que conocés, iba a pasar un día y me quedé 10, ¿entendés? Claro. Y después me vine acá a Tinobasta, ¿viste? Uh-huh. Y todos los chicos, todos los que están ahí, igual. Todos viajeros que de todos lados que vienen y se topan con esta lucha y le hacen su lucha y se topan con este cerro y hacen del cerro su casa. Uh-huh. Y hoy fueron porque se corrió la bola de que se venían estos camiones con custodia. Claro, claro. Sí. De hecho, hace mucho que vienen largando, la semana pasada, la anterior, vienen largando falsas alarmas, que vienen los camiones, que no vienen los camiones. La semana pasada vinieron otros compañeros y los tienen de acá para allá, con que en 15 minutos llegan, en 20 minutos llegan, ¿viste? Y nada, de hecho la idea, supuestamente iban a pasar ayer a la noche y nos quedamos tres, no pasó nada, y bueno, cuando pensamos que era otra falsa alarma más, hoy al mediodía se dio, ¿viste? Una táctica, ¿viste? Para el desgaste. Seguramente, y para también esas falsas alarmas, para que bajaran la guardia pensando que todas eran falsas alarmas hasta que llega la verdadera, ¿no? Sí, de hecho eso fue lo que pasó. Uh-huh. Éramos un poco, digamos, claro. Éramos tres en ese momento, así que... Uh-huh. Está bien. Bueno, Ezequiel, te dejamos, que seguramente necesitarás descansar, nos vemos a la vuelta. Si es que volvés, bueno. Porque te vemos muy compenetrado con la causa. Un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias por difundir. Hasta luego. Abrazo grande. Bueno, hemos charlado entonces con Ezequiel Koch. Ezequiel era aquel famoso ya tercer detenido que no se sabía el nombre durante buena parte de la tarde, porque claro, él es de Buenos Aires y es uno de los tantos que se acercó allí. Y además había estado estos días en Famatina, no había estado en Tinobasta, con lo que también era recién llegado en Tinobasta. Exactamente, por eso incluso en algún momento de la tarde había algunos rumores que nosotros no difundimos, por suerte en ese caso, que el tercer detenido era de Famatina, claro, porque alguien habrá dicho... Vino de Famatina, uh-huh. Exactamente. Bueno, listo, nosotros en realidad ya habíamos bajado la persiana, pero de vuelta porque nos pareció que estaba bueno cerrar esta jornada de laburo, pudiendo decir que los tres detenidos de esta tarde han sido liberados. Ya salieron Darío Moreno, Eduardo Argañarás y Ezequiel Koch. Vos, Euge, ¿sabés si todavía estaban en Fiambalá cuando hiciste el llamado? No, estaban volviendo a... ¿Estaban? Habían vuelto a Tinobasta. Ah, ya estaban en Tinobasta, ya habían vuelto a Tinobasta. Bueno, listo, es todo. Nos vamos. Nos vamos a tratar de ser gentes normales y tener un sábado a la noche, por ejemplo. Por ejemplo. No sé si nos... Pero solo porque una amiga cumple años. Y ya estamos llegando tarde. Lo intentaremos. Intentaremos ser personas normales por un rato. Un abrazo. Gracias. Chau.